cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en directo, o si ya lo prefieres, en formato podcast, en el lugar habitual, radioesperantia.com, menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast. Te encontrarás pues con el de hoy, creo que son 606, un número capicúa de los muchos que hemos compartido contigo en Confusión, de 606 números, casi nada. Bueno, como siempre, encantadísimo de saludarte, de compartir contigo un día más este tiempo de radio, este tiempo de música. Y ya sabes que tienes varias opciones, como te comentábamos al principio, las de los directos en Maratón Podcast, Radio Esperantia o Esperantia.com, donde tienes los reproductores fijos a través de cualquier dispositivo móvil. Si te has descargado una aplicación que es gratuita y muy útil, se llama TuneIn, a través de las emisoras que difunden nuestra señal a estas horas, o ya en formato podcast. Hoy es martes, es fiesta aquí en España, Día de la Inmaculada, pero nosotros seguimos para pues no perder ni un día de estar junto a ti. 8 de diciembre del año 2015, ya pues encaminándonos hacia las Navidades y con un montón de novedades que nos quedan todavía por presentar. Llevamos ya unos días proponiéndote este magnífico disco del bajista japonés Takamatsu, que nos encanta y que no deja de sorprendernos. Es un disco pues dentro de el universo de bajistas, digamos, bueno, es un algo diferente a los europeos, también diferente a los americanos, un toque que bueno pues tiene un registro peculiar. Se llama One More Change. Es el disco de debut de Takamatsu y además que lo publica este 2015. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. No me enrollo más y ya sin perder un instante damos comienzo un día más a este tu programa Confusión. Bienvenido Takamatsu, One More Change. We Go From Here, la música del álbum One More Change de este 2005, álbum de presentación del bajista japonés Takamatsu. Una delicia, de verdad. Venimos pues casi una semana o dos proponiéndote temas de este grandísimo disco que nos ha encantado y que seguiremos, por supuesto, escuchando. Pues seguimos con más música aquí en Confusión. De hecho, pues solamente pues acabamos de empezar un temita solo. Es un teclista genial, se llama Dave Bradshaw Jr. También disco de este año 2015, Nothing But Groove. Disco de este año del teclista norteamericano Dave Bradshaw Jr., Nothing But Groove, aquí en radioesperantia.com. Y este tema que vamos a escuchar ya tiene sus añitos, es del teclista y trombonista Brian Culberson. El bajo que escucha es de Marcus Miller, inconfundible. Steve Cole también participa en este pedazo de tema de Brian Culberson con Marcus Miller al bajo, como te comentamos al principio. Y esto es Confusión, ya sabes, aquí en radioesperantia.com, disfrutando cada noche junto a ti, o en el momento que decidas escuchar nuestro programa, que también tienes la posibilidad del podcast Midnight, lo que escuchamos. Vamos con un indicativo y continuamos, que esto no termina. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Que siempre nos ha encantado, Ananda Project, Expand You, un tema que está incluido en esos discos recopilatorios que nos encantan de vez en cuando. Este se llama Abstract Jazz Vibes, el volumen 3. Y la banda Anand Project, geniales. Sonidos de caballo entre el jazz, nu jazz, smooth. Música muy, muy interesante. Pues seguimos, ya los escuchamos la semana pasada, creo que en dos ocasiones. A este dúo también norteamericano, Impromptu. You're gonna love it. I really wanna know. You Gonna Love It, la música de este pedazo de disco, además el tema que le da título, de este dúo norteamericano Impromptu. Una delicia. Una banda que desgraciadamente pues se disolvió, no sabemos por qué, pero bueno, tiene 4 discos, ¿a cuál mejor? Una verdadera delicia. Pues nos vamos con esta formación que hemos descubierto recientemente y que no suena nada mal, Sound Doctrine. Sound Doctrine, la música de esta formación genial. Stop and Buy, la música que escuchas. De esta formación que, bueno, ya te digo, nos ha llegado una pinceladita, pero nos vamos a esmerar para conocer mucho más de ellos porque tienen una pinta impresionante. Lo que sí te presentábamos hace pues una semana, semana y media, es otro disco que nos llegó llamado Miles Away from Bryn Jay-Z Instrumental Institution, músicos de diverso pelaje, en un disco que suena de maravilla. Esto se llama Tambores Urbanos, así tal como suena en castellano, en español, de Sergio Bore. Disco que está muy bien, Miles Away from Bill Jaycee, Instrumental Institution, Sergio Bore, Tambores Urbanos, lo que escuchamos. Nos vamos con un indicativo y continuamos, porque me estoy dando cuenta que yo con la música me quedo así como ensimismado. Y hay días que, bueno, me las veo y me las deseo para terminar con la selección que he programado. Bueno, aproximadamente, pues, esto me lo preguntan muchas veces, ¿cómo te lo montas? Pues mira, preparo una lista una hora, 15 minutos aproximadamente, y como, pues, hablo pues, cuando están terminando los temas, pues no se completan y más o menos pues voy calculando hasta pues los 60 minutos que más o menos mantenemos cada día en el programa. Sergio Bore, Tarbore, Sum Urbano Sindicativo, y seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. un dúo canadiense, Kate's Farming Project. Wingman, un álbum genial que nos regalaban, porque es todo un regalo, pues hace unos añitos, y mira, por el precio, podría decir incluso el año 2009. Kate Farming Project. Esto ya sabes, es Confusión. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida a acabar de sintonizarnos. Si vas un ratito con nosotros, y ya sabes que es un verdadero placer y nada, una delicia, pues, compartir contigo un día más todo este tiempo de música. El álbum se llama Rain Man, del 2009, una pasada. Pues vamos con un tema, este tema ya tiene sus años, principios de los 90, Chris Botti, Medianoche sin ti, del álbum precisamente del mismo título. Medianoche sin ti, un pedazo de trompetista de Portland, Oregón, Chris Botti. Nacido en los podcasts y en los programas de Confusión aquí en radioesperantia.com, un fantástico músico de jazz, smooth jazz. Midnight with you. Qué delicia. Y nos vamos con los planes ya para la despedida. Quedan 20 minutos y dirás, bueno, este tío ya quiere despedirse sobre la marcha, pero es que vamos con tres temas que, fíjate, duran 7.51, 7.04 y 5.31. Tres temas que tienen pues una duración algo extensa, pero que suenan muy bien, muy bien. Comenzamos con esta formación de un álbum genial, la Funk Hat Jazz, y un temazo que me encanta, All That. La evolución del tema a lo largo de los minutos es espectacular, ya verás qué bien. We'll be right back. Fat Love. No, Love Funk es el tema del disco. Me he equivocado en el título del disco, el nombre del grupo y el nombre del álbum. Lo he mezclado todo. Love Funk es el nombre de este disco, de una banda genial, Atias, y el tema se llama All That, todo eso. Pues nada, seguimos, nos vamos con un indicativo y ya pues contando los minutos, 7 y 5, 12, pues prácticamente nos iremos ahí centraditos. Indicativo y seguimos. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. que el tema que es más conocido de ellos es El Niño. Yo me sigo quedando con este All at Sea. Son los hermanos Coleman desde Bristol, en el Reino Unido. Matt Coleman, que toca pues prácticamente de todo, trombón sobre todo, teclados. El trompetista y hermano suyo, Andrew Coleman, se encarga de la percusión, trompeta y lógicamente también los teclados. Y su hermana también, Sarah Coleman, que es la vocalista. Una banda genial, de verdad. Coleman Brothers, All at Sea. Y nosotros pues te emplazamos para el programa de mañana, miércoles, que a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, volverá hasta ti en directo, en primera entrega, en radioesperantia.com o a través de las alternativas que tienes bien en dispositivos móviles o a través de la emisora de FM. El podcast, ya sabes que lo encontrarás en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Con el de hoy te encontrarás 606. Espero que pues seas moderadamente feliz, y desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Nos vamos con un temazo del año 84, de un discazo, Me, You and He, de este fantástico percusionista que a principios de los 80 se metió en el mundo del urban, R&B, música disco, funky, muy bien hecho, y nos regaló obras maestras como esta, Cash on Deliver, I'll Deliver, James and Tumey. You can call on me, on me, anytime. Bumpy.